Creo que hoy tenemos una muy buena noticia para la región y celebro que el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, por unanimidad, haya aprobado hoy día la implementación de una oficina regional de enlace de la CONADI acá en el continente, en la quinta región. Gestión que se impulsó desde el inicio del trabajo, principalmente por la consejera regional Elizabeth Arévalo Pacarati y el Seremi de Desarrollo Social de la quinta región, don Ricardo Figueroa. Creemos que con la acogida del director nacional de la CONADI se pudo realizar esta gestión y llegar a buen puerto. Valoramos que a partir del 1 de diciembre, los más de 120.000 habitantes de la región que tienen alguna vinculación y ascendencia con alguna etnia indígena puedan contar con profesionales que les permitan acceder a un servicio y acreditar su origen, puedan acceder a un asesor jurídico en materias indígenas y puedan contar con una coordinación en la difusión de planes y programas con las que cuenta el Estado a través de este organismo. Recordemos que la quinta región es la segunda mayor región de Chile con mayores asentamientos de personas con alguna vinculación a etnia indígena. Y esto es una realidad más que evidente y suficiente para poder justificar esta oficina. Nos parece que se salda una deuda que existía respecto a este tipo de situaciones con las etnias indígenas de nuestra región y lo valoramos fuertemente.